Inglaterra. Inmenso imperio que ha dominado desde hace siglos todos los rubros, modas y tendencias del mundo. Inglaterra, provincia romana que llegó a solidificarse como un reino predominante. La mayor potencia mundial durante el siglo XIX. Una cuarta parte de todo el planeta fue controlada por este país. Logró una invasión en todos los aspectos. El rey Jorge III tuvo el honor de derrotar a Francia, pero también perdió el puñado de colonias inglesas en Norteamérica, que después conformarían los Estados Unidos, que años después dominarían al mundo. Inglaterra. Potencia mundial que perdió estas colonias americanas y las dejó en manos de George Washington. Pero mucho más tarde, en este mismo lugar, habría cuatro miembros de la realeza que retomarían en gran parte la ofensiva y reconquistarían el mundo. La invasión británica fue consecuencia de la necesidad de expansión, y los monarcas que reforzarían esta ofensiva no pertenecían a la casa de los Hanover, y sus nombres eran Mick, Kit, Ron y Charlie. Sus satánicas majestades, los Rolling Stones. La invasión que estos ingleses se refieren es el ataque cultural de Inglaterra ante el mundo. Es cierto, el banderazo de salida lo pusieron los Cuatro Fantásticos. O los Beatles. En el programa de Ed Sullivan, el 9 de febrero de 1964. Y después de eso, dominarían la escena durante un largo periodo de tiempo que abarcaría desde esa invasión hasta nuestros días. Pero la historia de esta banda se remonta mucho más allá del inicio de la invasión británica. Se refiere a 1960, la fecha en la que en The Tube, es decir, el metro de Inglaterra, fue el escenario donde un bocón adolescente, y no bocón porque fuera hablador, sino un adolescente con la boca más grande de lo normal, se topó con Keith Richards, un antiguo amigo. Y de aquí en adelante nos referiremos al bocón con el nombre, dicho con previa reverencia, de Mick Jagger. Mick Jagger tenía un paquete de discos bajo el brazo, con los cuales enganchó por completo a un joven de 17 años, que pronto después inspiraría no solo al personaje del Capitán Jack Sparrow, sino a cientos de bandas con su actitud y sonido. Después de esta etapa se integraría a la banda Dick Taylor. Y como todas las bandas, empezarían a tocar en lugares más básicos, y mandando demos a quien se dejara. La diferencia es que esta banda, con este inicio, llegaría más lejos que cualquier otra. It was a shock when it actually happened. Nobody was really that surprised, too. Los ojos de estatuas de Winnie Pooh y Christopher Robin veían un cuerpo ahogado en una piscina. El alcohol había nublado los sentidos de un músico que planeaba su regreso a la escena musical con una banda local. Ahora, ese mismo músico se encontraba sin vida. Y el calendario marcaba el 3 de julio de 1969. Pero antes de que ocurriera este trágico incidente, 6 años antes, el cuerpo, ahora sin vida, de este desconocido, jugó un papel muy importante para los Stones. Brian Jones asistía a los clubs de jazz con miras a formar una banda y reclutó a Ian Stewart y Geoff Bradford. Brian Jones formó la banda Elmo Lewis y se presentó a tocar ante un público que contaba con la presencia de Dick Taylor, Mick Jagger y Keith Richards. Al final de su último acorde, nació la relación que llevaría a formar la alineación original de los Rolling Stones. El nombre viene de una canción de blues, The Rolling Stones Blues, de Muddy Waters. Don't you worry. Los mitos de la banda empezaron casi de inmediato y la alineación fue cambiando con algunas apariciones casi esporádicas y salidas espontáneas. Hoy los Stones cuentan con historias desde sus inicios, como la de haber contratado al bajista Bill Wyman por el simple hecho de tener un amplificador al que se podían conectar las guitarras de Richards y Jones. El último integrante en incorporarse era un baterista de jazz un tanto renuente a tocar rock and roll. De igual manera no consentía el blues y su nombre era Charlie Watts. La historia de la más añejada banda de rock iba reclutando muchos fans para entonces, y entre esos fans estaba un grupo originario de Liverpool, que poco después conquistaría el mundo y revolucionaría todo. Un grupo de adolescentes llamado The Beatles. Ellos se encontraban entre los más cercanos amigos de los Rolling Stones. Se cree que el rival más cercano de los Stones eran los mismos Beatles. Sin embargo, el propio Mick Jagger ha dicho en declaraciones de la cercana relación con esta banda. Incluso el lanzamiento de los discos de ambas agrupaciones estaba programado en fechas separadas para evitar cierta competencia. Los Beatles fueron rechazados de Decca Records debido a la poca visión que tenía Dick Rowe, que también dijo, tener un cuarteto ya no está de moda. Una vez que dejó ir a Lennon, McCartney, Harrison y Starr, contrató a los Rolling Stones por consejo de George Harrison, de modo que los Stones tuvieron su gran inicio con una discográfica, y todo lo demás se consolidaría con un arduo trabajo en el estudio y muchas giras, algunas de las cuales terminarían con saldo rojo. Los Stones tenían una actitud mucho más retadora que cualquier banda. Su aspecto y estilo eran de llamar la atención, aunque ya habían escalado las listas de popularidad con sencillos como Come On y I Wanna Be Your Man, escrita por Lennon y McCartney, en especial para la banda de Mick Jagger. El número uno en el Reino Unido de los Stones llegó con su EP The Rolling Stones, que fue bautizado con el nombre de Newest Hitmakers. Y fue el álbum que los llevó a Estados Unidos, iniciando su rivalidad con todos aquellos grupos que iniciaban la invasión británica. Sin embargo, se había manejado la imagen del grupo en completo opuesto a lo que estaba de moda. Para encontrar un nicho diferente que les hizo ganar premios, como la banda del año y la canción del año. La banda siguió trabajando y cosechando éxitos. Su forma desalineada y maneras excéntricas en el escenario fueron motivos de controversias. El show de Ed Sullivan, después de recibir a los Beatles, prometió no hacer lo mismo con los Stones, después de recibir cientos de cartas pidiendo que los Stones no se aparecieran de nuevo debido a su actitud rebelde. Mick Jagger y compañía habían iniciado un estilo y no lo dejarían el resto de sus vidas. Disappear, angel, angel. Where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. En el año de 1965, no solo se celebrarían los funerales de Sir Winston Churchill. También en ese año, los Stones colocan I Can Get No Satisfaction. Y dos años después, en medio de una lucha con las otras bandas inglesas, los Stones se coronan con el título de Sus Satánicas Majestades, gracias al álbum del mismo nombre. Y Sus Satánicas Majestades siempre se han comportado con los excesos dignos de la realeza. Desde arrestos a Richards y Jagger por posesión de drogas, letras explícitas hablando de relaciones sexuales, y colocando cuanto sencillo podían en las listas de popularidad. Tal fue la suerte que de ahí en adelante seguirían los Stones. Sin embargo, empezaba a verse una separación entre los miembros, sobre todo en Brian Jones y Richards, quienes a causa de las drogas, los problemas y el torbellino musical que vivían, cometían errores como copiar portadas, poner hologramas e inclusive un vil fusil del Sgt. Peppers, que les dio a los Stones no solo el título de Sus Satánicas Majestades, sino su primer y más grande fracaso comercial. Los mismos ojos de las estatuas que veían un cuerpo ahogado aún no reconocían en 1968 quién era la víctima. Sin embargo, en ese mismo año, la idea de un programa televisado, idea de Jagger, con el nombre de The Rolling Stones Rock and Roll Circus, contó con la aparición de Jethro Tull, The Who, John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Taj Mahal, Marianne Faithfull y los mismos Stones. Programa que nunca vio la luz o el aire hasta 1996, año en el cual se transmitió en cines. 30 años tuvieron que pasar para que el material fuera transmitido de una u otra manera. Para 1969, después de haber ingerido alcohol y a pocos días de haberse separado de los Stones por conflictos internos, las estatuas de Winnie Pooh y Christopher Robin reconocieron el cuerpo muerto de Brian Jones en la alberca que adornaban. Esa fue la muerte de uno de los integrantes fundadores y líderes de una de las bandas más exitosas que el mundo ha dado. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Los Stones, que ya habían roto con Jones y decidido seguir con su trabajo, y al contrario de lo que parecería, su suerte cambió para mejorar. Los Stones han caminado por largos senderos, han resurgido y han renacido. Han construido puentes hasta Babilonia y han atravesado por ellos sobre las cabezas de los fanáticos. La muerte de Jones dio libertad a la banda para crear una vez más un sonido fresco y nuevo. Los integrantes han cambiado, conservándose íntegros Jagger y Richards. Aunque Watts también pertenece a la alineación original. Entró Ronnie Wood y salió Taylor. En la vida de los Stones hay lugares sombríos. Como la década de los 70s. Que fue en decadencia para la banda. Y en los 80s, que aunque habían recobrado la credibilidad, las fricciones empezaron de nuevo. Esta vez entre Richards y Jagger. El arduo trabajo, la vida sin par, los sencillos y un interminable anecdotario hacen de este especial solo un pequeño, muy pequeño esbozo de lo que han recorrido los Stones. Quizás solo el principio. Los Stones no terminaron con los 90s. Los discos y giras desde el Voodoo Lounge y Bridges to Babylon han alcanzado ya las recientes generaciones y nos demuestran que la vida de los integrantes de esta banda ha sido la más completa que se puede pedir. Sin embargo, la vida de todo humano que conoce de música nunca estará completa sin ver al menos en una ocasión a Mick Jagger y saber cuál es la experiencia de tener enfrente de ti a uno de los más enigmáticos guitarristas de todos los tiempos, Keith Richards. A la banda aún le queda mucho que decir. No hace mucho sacaron su recopilación 40 Licks. No todos pueden presumir que Lenny Kravitz te da un masaje mientras estás en el estudio, como presume Mick Jagger. Y aunque es muy posible que en las siguientes giras Charlie Watts no pueda salir sin un tanque de oxígeno acompañando a la batería, los Rolling Stones pertenecen al más alto peldaño en la historia de la música. Y eso, nadie, absolutamente nadie, lo puede negar. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. Rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature. único. Presentó. Esta es una producción especial por Dixo y Prodigy MSN.